Activados ya a través de nuestro Messenger, contacto arroba planetanorte.com. Estamos listos ahora sí, invitándote para escribirnos. Si tú no cuentas con un Messenger, puedes hacerlo a través de nuestra página principal www.redlatino88.com. Aquí estamos contigo hasta el mediodía. Que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me estamos recordando canciones, recordando temas de hace muchos años atrás. Así es Relax, así es nuestro recorrido de cada lunes aquí a través de Z100 Radio, invitándote para comunicarte, invitándote también para que nos envíes, nos escribas cualquier sugerencia que tú quieras hacerla. La puedes hacer en www.redlatino88.com en la sección de saludos. Ahí esperamos por tu comentario. Soy única. Soy Z100 Radio. Soy Z100. Inventando no sé qué cuento, aceptó muy gustosa. casa eran las 2 de la madrugada. Qué manera de darle fin a la jornada. A su look que tenía que pasar, la noche fue de amar y amar. Lo cómico es que al despertar, cuando urge una caricia, me dijo, son 80 de los verdes, y eso por tratarse de ti. Con las pilas al 100% para iniciar esta semana. Es lunes. Ay, precisamente es la semana del amor y la amistad. ¿Qué te parece? El día sábado 14 de febrero, pues, el Día Mundial del Amor y la Amistad. ¿Cómo te la vas a pasar? ¿Con quién la vas a pasar? Quiero que me lo cuentes. Hoy tienes la oportunidad de enviar un saludito también a aquella personita especial, así que ya lo sabes. Te comunicas conmigo a través de contacto@planetanorte.com. Ahí estamos recordando música, recordando temas. Recuerda que Relax es una gentil presentación de Z100 Corp, lo mejor en audio, video y sonido. Esto en New York y también en Ecuador. Para tu evento, ahí está Z100 Corp. Z100 Radio. Z100 Corp. Un grupo selecto de personal especializado para que tus eventos más importantes sean los mejores. Recuerdos incomparables, irrepetibles, inmejorables. Z100 Corp. Asesoramiento completo para tus fiestas, eventos, actos públicos y privados. Z100 Corp. Especialistas en diversión y entretenimiento. Sonido, iluminación, pantalla gigante, escenarios, video y fotografía, decoración. Los mejores artistas, experimentados animadores, habilidosos DJs. Además, todo para el entretenimiento infantil. Contáctate y asesórate con los especialistas. Ecuador 072-210-214. New York 347-408-9898. Además, visita nuestra radio virtual. RedLatina88.com. Tiempo que nunca pasará de moda. Vamos a recordar también aquí. Buenos días a quienes nos escuchan en Ecuador. ¿Cómo estamos allá? En Quito, Ecuador. ¿Cómo estamos en Cuenca?

es una cruz de navajas. Estamos Mecano, recordando clásicos esta mañana del lunes. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a quienes nos están escribiendo desde Brasil. ¿Cómo estamos, Marcia, en Brasil? Buenos días en Panamá. ¿Cómo estás, Zulis? En New York City. ¿Cómo estamos, Eli? Beso, un abrazo enorme para ti. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo estamos en España? Hey, en Colombia. ¿Cómo estamos, Margarita, en Colombia? Bien, me cuentan. En todas las partes de Centro y Sudamérica me cuentan el clima está fantástico. Todo lo contrario acá. Bueno, aunque la cosa se está poniendo mejor acá en lo que es Estados Unidos, en la zona este, donde estamos en New York, la temperatura está como que tratando de mejorar. Hoy está frío. El fin de semana estuvo muy bueno. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de esta semana. Gracias a todos quienes nos escriben. Gracias a todos a quienes están allí conectados, en contacto, @planetanorte.com. Nos comentan muchas cosas, nos preguntan también, nos comentan sus historias, sus anécdotas del fin de semana, nos sugieren las canciones, me están contando qué es lo que van a realizar para este 14 de febrero. Qué bien, me encanta, me gusta que estén allí, que formen parte de la radio y que se dejen acompañar de Z100. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Sea este corazón como los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Una excelente canción, es Juanes, a Dios le pido. Buenos días, estamos en Ecuador, ahí estamos, complaciéndote también tus canciones. Más adelante vamos a entrar en un bloquecito bastante romántico, así que preparados, preparados para una caricia al corazón. Más adelante, en contados instantes, así que apresúrate escribiéndome el saludo, la dedicatoria, que ya mismo vamos a ingresar en una onda romántica en contados instantes. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Me estoy aferrando tanto que te agradezco que hayas existido. Que hayas existido, amor. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo. Cuando estás conmigo, y dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que en mis sueños me acompañes. Dime tú, si este caso es reversible, porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer, porque eres parte de mí. Porque sin duda alguna te siento parte de mí. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Lamento decírtelo así, y es el temor a no ser correspondido. A no ser correspondido, y dime tú, si es acaso una locura que desnudes este secreto. Y dime tú, ¿cómo explicarías eso? Si a pesar del poco tiempo, necesito de tu voz, porque eres parte de mí. Pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que en mis sueños me acompañes. Dime tú, si este caso es reversible, porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer, porque eres parte de mí. Porque sin duda alguna te siento parte de mí. Ahí estamos. Este es el inicio de una onda romántica que la vamos a arrancar ahora mismo. Acá nos dicen: saludos, me llamo Miguel Ángel, quiero enviarle un saludo para Mari. Esto es en México, en Ciudad Hidalgo. Soy Juan Pablo, por favor quiero enviarle un saludo para Fernanda. Esto en Colombia. Qué bien. Acá nos dicen: hola, me llamo María Luisa, quiero enviarle un saludo para mi amor Andrés. Quiero decirle que lo extraño mucho. Me comenta: este es un amor a distancia. Imagínate, Andrés está en California, María Luisa está en la Florida. Bueno, están dentro del mismo país, pero están bastante alejados. Están de costa a costa. Vaya, un saludo para ustedes. De Gladys para Ramiro. Este saludo es en Queens, New York. Otro saludito también por acá. Elizabeth. Elizabeth Hernández. Quiero enviarle un saludo para Mateo. Mateo dos Santos, ¿sí? Esto es en Brasil. Qué bien. Ahí estamos, acariciando tu corazón, enviándote aquellos saluditos románticos. En este instante puedes hacerlo. 11:05. Desde la capital del mundo, New York. Z100 Radio. Soy Z100 Radio. Que

pisándole los talones al 14 de febrero. Aquí estamos, esto es Zeta Sin Radio. Esto es Relax. Hoy, no te olvides de escuchar desde las 13 horas a Mr. Cristian Abad en Conexión Positiva. También invitados para formar parte de las noches de Zeta 100, arrancando desde las 19 horas. Prepárate, programación espectacular lo que tiene Zeta 100 Radio. Solamente para ti y gracias al auspicio de Zeta 100 Corp. Lo mejor en audio, video y sonido. Esto en New York y también en Ecuador. Para tu evento social, no te olvides, una sola alternativa, Zeta 100 Corp. Zeta 100 Corp. Un grupo selecto de personal especializado para que tus eventos más importantes sean los mejores. Recuerdos incomparables, irrepetibles, inmejorables. Zeta 100 Corp. Asesoramiento completo para tus fiestas, eventos, actos públicos y privados. Zeta 100 Corp. Especialistas en diversión y entretenimiento. Sonido, iluminación, pantalla gigante, escenarios, video y fotografía, decoración. Los mejores artistas, experimentados animadores, habilidosos DJs. Además, todo para el entretenimiento infantil. Contáctate y asesórate con los especialistas. Ecuador 072-210-214. New York 347-408-9898. Además, visita nuestra radio virtual. RedLatina88.com. Mire que hable. Vamos, continuamos invitándote para comunicarte conmigo a través de contacto@planetanorte.com. También puedes hacerlo a través del Messenger. Puedes visitarnos en nuestras diferentes páginas de perfiles como son MySpace, Hi5, YouTube y Mío es Mío. ¿Qué te parece? Puedes encontrarnos en cualquiera de estas páginas. Puedes comunicarte con nosotros a través de las dos alternativas, a través del Messenger y también en la página principal. Coméntales a tus amigos, invítales a escuchar Zeta 100 Radio, una muy buena alternativa para que te acompañes, para que te dejes acompañar esta muy buena música y los programas que están espectaculares y solamente para ti. Dime si te vas con él. Dime, dime, dime. Z100 Radio te permite convertirte en uno de sus DJs. Ingresa en redlatina88.com y programa desde tu computador tus canciones favoritas. La música nuevecita, lo más reciente de Enrique Iglesias. Hoy desde las 13 horas, Cristian Abad en Conexión Positiva, presentándote música nueva. Cómo se movilizaron las casillas, las posiciones, las mejores canciones de Z100 Radio. Prepárate hoy desde las 13 horas. Vamos por acá, Mari Lolis nos dice: hola, buenos días, saludos desde Ciudad Hidalgo. Quisiera que mandaras un saludo para Ángel de parte de Mari. Él está escuchando en North Carolina. Dile que lo quiero mucho, por favor. Hey, Marcelo nos escucha en Cuenca, Ecuador. ¿Cómo estás, Mr. DJ? Marcia en Brasil, nuestra fiel oyente. Por acá tenemos a Nelson Sánchez. Vamos a ver qué nos dice Nelson. Hola, amigos. Saludos para Dalina de parte de Nelson desde Panamá. Saludos. Nos dice: estamos en sintonía con ustedes. Soy un colega de Radio Panamá Estéreo Azul. Gracias, Nelson, por escucharnos. Quiero enviar un saludo para todos quienes están en Panamá escuchándonos a través de la radio. Hey, Anis, ¿cómo estás? Hola. Me pregunta cómo estoy. Bien, Anis, gracias. Tú cuéntame, ¿cómo estás? Por acá, Zulis, ¿cómo estás? Zulis, un abrazo enorme para ti desde Panamá, como siempre, como todos los días. Ella está allí pegadita a Z100 Radio. Gracias, Zulis. Vamos a ver por acá quién tenemos. ¿Ah? Dice: hola, buenos días. Que tengas un buen inicio de semana. Pero no me dice el nombre. Me parece que es de Ecuador también esto. Dice: por acá estamos online desde Toluca, México capital. Saludos de Eric. Por favor, ¿me puedes dar el link para enviárselo a mis amigos? Seguro. Voy a enviártelo y también vamos a escribirlo por acá. Vamos a decírtelo más bien: www.redlatina88.com. Vamos a ver por acá. Nos dice: buenos días desde Venezuela. Un saludo para mi tía Lucy en New York de parte de Daisy. Ahí estábamos enviando el saludito también desde Venezuela para New York. Por acá nos dicen: hola, saludos para Raquel. Para mi amiga y compañera de trabajo, esto es en Perú. Muy bien, saluditos para Raquelita, dice. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Es que me vengo Hola, dice, ¿cómo estás? Primeramente, hola, me llamo Richard. Un saludo para todos quienes están escuchándonos acá en Quito, Ecuador, en Cellular Link. Sigan así, sigan adelante. Quiero escuchar algo de Bon Jovi. Listo. El último por acá dice, saludos. ¿Cómo están todos ustedes escuchando la superestación? Gracias por hacernos ameno el trabajo y alegrarnos el día con su música. Salúdamela a Marisol, que está escuchando en Cuernavaca. Dile que la adoro. Saludos de parte de César. Ahí estamos, César, enviando el saludito. Vamos, continuamos contigo. Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando. Ay, Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo. disfruta el más mínimo momento. Se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, síguelo excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Sé que se les hace imposible hacer música como esta. De copiloto nada más y nada menos, Víctor el Nazi. Capitaneando la nave, Tiny. El que a los 16 años anda en Mercedes, mándate de Mario Su. La melodía de la calle, Tony Dice. Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes. Vamos a ver por acá tenemos. Vamos a revisar más bien los saluditos, los más recientes que nos llegaron a través de nuestro Messenger. También quienes nos escriben a nuestras diferentes páginas. También nos puedes encontrar en MySpace, en Hi5, en YouTube, en Mío es Mío y próximamente en Facebook. Prepárate entonces, en todas partes nos vas a poder encontrar. Esto es Z100 Radio. Dice, hola, quiero mandar un saludo para Mari en Ciudad Hidalgo, que la quiero mucho, por favor, me llamo Miguel Ángel. Ahí estamos, enviando el saludito, me lo acaba de mencionar. Dice, hola, muy buenas, desde Monterrey, saludos a Verónica e Idania. Esto es en México, listo, enviado el saludo. Pachecos nos dice, buenos días, saludos a Ariadne, que nos escucha en México también. Saludos entonces, Ariadne, de parte de Pachecos nos dice. Por acá tengo un saludo, dice, saludos de Israel, su música es la mejor. No sé si él se llama Israel o me escribe desde Israel. Hay por allí unos signos como las letras, ¿no? Como de allá de Israel. Muy buena onda, gracias. Si nos escucha, Israel o desde Israel, saludos para ti. Jaime López nos dice, buenos días desde Monterrey. ¿Cómo estamos, Jaime? María Luisa Caraballo nos dice: hola, descubrí esta emisora hace como un mes. Me encanta la programación. Mis saludos desde Puerto Ordaz, en Venezuela. DJ Nelson nos dice: buenos días, saludos para Daliana. De parte de Nelson, esto es en Panamá. Juanpa nos dice: saludos para toda la gente. Y Aumara dice: te amo, cosita linda, eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Con todo mi... te amo con todo mi corazoncito, pero no dice para quién. Carlitos dice: les envío un saludo para todos quienes escuchan esta emisora. Gracias, Carlitos. André nos dice: saludos desde Alemania a todos los que escuchan esta maravillosa emisora. Gracias, André. El de siempre dice: un beso para Fabi en Brooklyn. Te extraño, preciosa. Alexandra nos dice: está súper, qué buena onda. Claudia también nos dice: saludos desde Nueva York. Mayra P nos dice: hola, Juanjo, me encanta tu programa. Saludos para ti y para toda la gente de Z. Eres Juanjo, el hombre que conduce el Ranking RA. Tú lo escuchas desde el mediodía. El Ranking RA con Juanjo. Prepárate a escucharlo desde el mediodía, lunes a viernes, aquí, donde más, en Z100 Radio. Chico, solo por una vez, yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero, y me voy. Saldría a buscar chicas por montón. Son leales, siempre van a acompañarme hasta el fin. Cada noche a mentir. Si yo fuera un chico,

tus sentidos. Viva tus sentidos. En él, sin tu amor yo no vivo. Y eres tú quien con una mirada me ahogó, y la que me dio la esperanza de amarla eres tú. Yo no te olvido. Tanto y por quien se levantan tus suspiros, es por ti la dueña de mi alma. Hoy quisiera estar contigo, darte un beso y demostrarte que lo que siento es verdadero. La chica que mis sueños voló, empiezo a enamorarme de ti mientras piensas en él. Sin tu amor yo no vivo. Eres tú que con una mirada me ahogó, y la que me dio la esperanza de amarla eres tú. Yo no te olvido. Sin radio. Listo, llegamos a la parte final, momento de despedirnos. Los últimos saludos, las últimas dedicatorias, o más bien complacencias. Complacencias. Las vamos a enviar en este instante. Tengo por acá, dice, un saludo para en Brasil. Esto es para el señor Mariano. Él fue la persona que ayudó a un grupo de chicas a organizar un baile para el carnaval de Brasil. Así que en este instante nos está escuchando, así que queremos enviarle un saludo enorme de parte de todas las chicas organizadoras al señor Mariano. Esto es en Brasil, el hombre que ayudó para que esta celebración del carnaval de Brasil se lleve a cabo. Gracias. DJ Nelson nos dice, pues, gracias por el saludo. Quería escuchar una canción, te la vamos a complacer más adelante. Bueno, para todos quienes nos sugirieron las canciones, o para quienes solicitaron las canciones directamente a través del toolbar, les vamos a pedir mil disculpas, ya que en los instantes o en los momentos que estamos transmitiendo en vivo, las canciones que las sugieren, las solicitan, están allí, preparadas, están en stand-by. Ya mismo, cuando terminemos las programaciones en vivo, estarán sonando las canciones. Ya que mil disculpas. Mariela nos dice saludos desde Edmonton, Canadá. Muy buena onda, gracias por estar allí al aire acompañándonos. Gracias a todos quienes estuvieron allí junto a mí desde las 10 de la mañana. Ahora prepárate, ya mismo, en contados instantes arranca el ranking RA. A las 13 horas, Cristian Abad. Y en la noche, desde las 19 horas, prepárate a escuchar un reprise del ranking. A las 20 horas, el último que apaga la luz. A las 21 horas, a las 9 de la noche, La Noche del Ratón. Programas espectaculares. Invitados entonces para que los escuches. Desde las 19 horas arranca esto. Y ahora, desde el mediodía, se viene ya el ranking EREA. Conmigo será hasta el próximo día, lunes, desde las 10 de la mañana, en nuestro horario habitual, para compartir contigo una audición de relax. Como siempre, pórtate bien y no hagas travesuras. Bye bye. Yo soy Yo tengo en el corazón una razón para vivir, y no hace falta decir que no me quiero morir. Donde me digas yo voy, donde tú quieras yo estoy, porque te quiero decir. Aquí te buscaré yo hasta el